controla. Todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, las manitos bien arriba. Tengo una piedra en el riñón, dicen que voy a morir. El doctor me dilató y me entró por la nariz. ¿Por dónde? Por y todas las manitas ahí. Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas. Nunca dejar de tomar. Y para todas las chicas puras.